Hola. Aupa, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando una nueva edición de Asesino el Rock and Roll. Cerramos el mes de junio. 28 de junio. Hoy tendremos de nuevo, una vez más, una banda invitada. Desde Abadiño, Estate Alerta. Un trío de punk rock están presentando su nuevo trabajo, su segundo disco, es Alambradas y Cuchillas. Sentiremos la presencia de la banda, charlaremos largo y tendido con ellos. Y mientras tanto, vamos a ver si soltamos alguna novedad, algún avance. Pero bueno, hoy quiero empezar con una banda australiana. Ya sabemos que, bueno, que es un vicio, es una atracción, es un magnetismo el que tienen esas bandas. Y bueno, en este caso es un grupo que he descubierto esta semana y que el caso es que me sonaba el nombre, pero claro, ya sabéis lo que pasa con esto. Hay 50.000 grupos, si te metes en la red, empiezas a indagar, al final tienes que hacer unos filtros y tal, pero bueno, el caso es que cuando me he percatado de esta peña, digo, joder, pero si esto está de la hostia, se llaman Pissed Idiots. Y bueno, son de Sydney. Y nada, pues llevan funcionando, parece que no demasiado tiempo. El caso es que han ido soltando pequeños trabajos, singles, alguna canción suelta. Y en este caso lo que nos ocupa es su último disco, que es un disco de 7 temas. Se publicó a finales del 2019, más o menos, y se titula Ticker. Y bueno, pues empieza con este, bueno, es que es abrumador este tema, me encanta, y bueno, pues se titula Motor Running. Son desde Sydney, Australia, Pissed Idiots. Yeah. tremendo, poderosísimo el sonido de esta banda de Pissed Idiots. Desde Asinda y este cuarteto que no llevan más de 5 años funcionando, y lo curioso es que parece que no hay ediciones físicas de sus trabajos, salvo parece ser que de la primera grabación del 2016, que me parece que era que lo sacaron en una cassette, pues lo demás está todo pues así en formato digital, digamos. Y ahí tenéis una página de Bandcamp donde podéis echarle una oreja a toda la producción de esta banda australiana. Vamos a escuchar el tema que da título a este último trabajo, a este Ticker. Así suena. ¡Ya! Yeah. In my dreams, some play it cool and some play it mean. And I'd be happier if I was clean. I come up to you and you shoot me down quick. Kick me in the gutter, kick me in the teeth. Everyone's got ticker, so it seems. Everyone's got ticker, except for me. Esa es la movida, esos son Pissed Idiots desde Sydney, Australia. Tremendos. Y bueno, vamos ahora con Pissed to Punk. Nos venimos hasta Euskal Herria, hasta Gasteiz. Y nada, pues el primer trabajo, joder, que se ha hecho un poquito de rogar, el primer disco de este cuarteto, donde destaca la presencia de Cherra, mítico baterista de los RIP. Y nada, pues el disco en cuestión trae, son 9 temas, ¿no? Efectivamente, 9 temillas, bueno, con diferentes colaboraciones y tal. Y pues eso, temas alguno en euskara, castellano, inglés. Y vamos a empezar con, bueno, venga, con el tema que abre, titula Post Gorrotoa. Y así suenan Pissed to Punk estrenando su primer trabajo. Ahí estamos. elkarbizitza demokratikoa. Ondo eza, mundu karteka, ez da burdin garaien gozea, ez da hori, baizik eta, bake garaien indigestioa. Zurgon eta karabana, jaspaldero talakania noa, gimnazio eta ikastaroak, zaintzan oberez ilorarena. Amorrua, undotarteka, ez da gizamanako egurtu, nahi dudana, baizik eta, gure individualismo problema. Ideología, post-tallete, post-historia. De no tener envuelta, no men. No es beta el gara, ignora baña. Un gora calea, tu tarteca. Es de ir a ganar y nostalgia. Es la ore, nuba y siqueta. Postaro arigo rojo. Ahí están Peace to Punk desde Gasteiz, su primer trabajo que creo han titulado 001. Eso quiere decir que si es por numerarlos y tal, a ver hasta qué cifra pueden llegar, ¿no? Ojalá que sean muchos, muchos discos y vaya creciendo ese 001 y demás, ¿no? Bien, vamos a ir ahora con Suensign. Bueno, pues se combina el punk rock más agresivo igual y más burro con temas algo más melódicos y tal, no sé. Hay buena variedad dentro del trabajo, dentro de estos nueve temas. Luego me comento un poquito lo del tema, las versiones y tal. Vamos a escuchar ese Suensign. Siguen siendo Peace to Punk desde Gasteiz. Yeah. Bueno, pues ahí acaba de sonar ese temilla, Sue and Shine. Siguen siendo Pistupunk. Y vamos a escuchar una última canción, más que nada porque en breve tenemos ya por aquí a los invitados. Estate alerta. Y estaba pensando cuál temilla enchufar de este disco. Bueno, vamos a escuchar un tema así bastante rudo que se titula Shake Your Blood, que bueno, es una de las versiones que de las tres versiones que aparecen en el disco. Que bueno, yo no conocía esta, la historia de esta canción, claro. Es un tema de Probot, una banda que hizo Dave Grohl de los Foo Fighters, y bueno, también conocido por ser miembro de Nirvana y tal. Y bueno, el caso es que hubo una colaboración de Lemmy, el gran Lemmy de Motorhead, y bueno, pues Pistupunk han hecho una versión de este tema, de este Shake Your Blood. Vamos a escucharlo. Así son Pistupunk. Ahí estamos con Pistupunk. Bueno, lo vamos a dejar aquí, de momento. Ya tendremos tiempo de escuchar algún temilla más en próximos programas. Pues eso, bueno, por supuesto que hay una versión de RIP, El Mundo Muerto. Hay una versión del archiconocido tema Tainted Love, que bueno, que tiene 50.000 versiones, quizás la más conocida, la de Soft Cell, ¿no? Y bueno, Email la May y tal, bueno, pues también se han currado una buena versión, y luego temas propios en euskara y castellano. Y nada, voy a subir los micros y saludo aquí a los tres componentes de Estate Alerta. Chicos, buenísimas, vamos a decir, tardes, y bienvenidos a Irola Irratia. Acercaros a los micros. ¡Opa, equipo! ¡Arrachado, buenas! Bueno, me ha gustado la gestión, porque os mandé un mensajillo así entre semana y habéis estado muy dispuestos para venir. Muchísimas gracias. Sí, gracias a vosotros también por contar con nosotros. Que bueno, ya os seguía un poquillo la pista porque al ver que sacabais el nuevo disco y tal, pues digo, estos tienen que venir. Sí. Obligados hemos venido. No, hombre, que digo que, joder, estuve vi en Algorta en directo. Ajá. Que eso fue este pasado verano, ¿no? ¿Hace dos? No, el verano pasado, en julio. En julio fue, ¿no? En julio, sí, un año. Ha sido en el 19. Sí. Es que ya la noción del tiempo la pierdo un poquito. De los últimos festis antes de entrar al estudio. El último fue, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Sí, no, pues, no, sí. Luego tocamos en Muncha, creo. Hostia, en septiembre. Luego habéis hecho conciertos así gorditos con... ¿No hubo uno con Peligro 66? Sí, y Animales Muertos. Eso fue en enero, pero eso ha sido 2020 ya, ¿eh? Ah, vale. Eso fue en enero. Eso es, sí. Nada, que es que al final lo que digo, que el tiempo... El tiempo corre que, bueno, que no te das cuenta. Aunque ahora parece que corre más lento por toda la movida esta. Bueno, antes de empezar, que nos ponemos aquí a bla, y ni siquiera os he presentado. Presentaros vosotros mismos, acercaros a los micros y comentar aquí quién forma el trío. Estate alerta. Bueno, voy a empezar yo, Paul. Guitarra y voz también de Estate Alerta. Chivillo, bajo y voz. Y yo, Richie, batería. Vale, pues comentarnos un poquillo así para empezar... Porque yo creo que el nombre, a cualquiera que le guste el punk rock y desde, digamos, de nuestro entorno, le tiene que sonar Estate Alerta sí o sí. Porque habéis tenido bastante presencia en conciertos, tenéis ya un disco, ahora el segundo. Pero ¿cuándo nace la banda? ¿Cuándo...? La banda nació con... Ya empezamos, bueno, nos juntamos los tres, ya teníamos ganas de hacer música y todo eso, y empezamos con la intención de hacer tributo a Vómito. Sí. Unos temillas de Vómito. Sí, de ahí viene el nombre. Estate Alerta. Y de ahí viene del tema de ten cuidado, estate siempre alerta, nos quedamos con eso. Hasta que llegó el día y dijimos, ¿qué, hostias, vamos a empezar a hacer temas nuestros? Ajá. Nos quedamos con este nombre que nos identifica y que nos mola a todos y pa'lante. ¿Realmente hicisteis un repertorio con versiones de Vómito? Sí, pero no llegamos a tocar, llegamos, ¿eh? Teníamos que tendríamos 6, 7 temas. Sí. Y ya estábamos cansados y que sacamos temas nuevos, venga, pues temas nuevos. Sí. O sea, temas nuestros. No sería por el tema este de las bandas tributo y tal, y no vayan es que, a decir que... No. Pero es como siempre, al final las bandas también empiezan un poquito, ¿no? A tocar versiones, a juntarse, a pasar el rato... Bueno, ya teníamos bandas también nosotros, ¿no? Oye, sí. que sin ningún problema, ¿eh? Te digo que una cosa es una banda tributo que lo hace desde el corazón. Sí, claro. Las hay muchas, y otras son los que se están enriqueciendo y haciendo negocio con las canciones de... Sí, y nosotros empezamos un poco con Vómito también, porque no es un grupo así que... Tanto como se escucha, tanto como los MCD, Parabellum, o... De hecho, Paul... ¿Has estado tocando un par de años en tributo Escorbuto? Sí, también, sí. También ya hemos estado ahí en diferentes proyectos y eso. Sí. Ahora que comentabas eso de Vómito y tal, sí es cierto, la verdad es que yo siempre les he reivindicado a Vómito, porque parece que, digamos que el trío que está arriba de siempre es Rip, Cicatriz, Escorbuto. Claro. Joder, pero los Vómito, hostia. Pero yo creo, Vómito también, por el estilo de música, ¿no? Es una música mucho más oscura que igual... No ha marcado tanto como al final Rip, Escorbuto y Zika sí han sido un poco más melódicos. Ajá. Que yo siempre digo, en Euskal Herria el punk sí, pero también el melódico ha tirado mucho. Mira, hoy en día tanto lo que peta es punk rock melódico. Uh-huh. Y a nosotros nos está pasando un poco también que igual sí que tenemos ese resquemor que Estate Alerta es melódico, pero es música durilla también. Entonces es difícil enganchar a la gente. Bien, buena reflexión. Es verdad, yo lo siento así, desde luego. Sí, la verdad es que da para mucho, ¿no? El analizar un poquito cómo ha sido la historia desde lo que era el punk radical, o llámalo como quieras, o el rock radical vasco que decían de los 80, a también a cómo ha ido evolucionando un poquillo y tal. Pero bueno, me comentabais que venís también de otras bandas, ¿no? Sí. A pesar de que, bueno, sois más o menos... ¿Cuál es la media de edad de...? Yo tengo 32. 32, 29, 23. Eso entre 3, ¿qué será? 26. 25. Ya sacamos la carta. Bueno, estáis en una edad... Bien buena, me cago en Dios. Entonces vosotros dos, que igual sois más un poquito más veteranos, tenéis alguna historia detrás más. Y ¿no? Este también, ¿eh? No, y él este... más. Igual tiene el más... Mira, te voy a contar una anécdota. Yo tocaba en un grupo Cruders, Ah, me suena. Sí. Me suena el nombre y hostia, y algo escuché y estaba guay. Pues lo tuvimos que dejar, tío. Me acuerdo yo, que eso no se me va a olvidar nunca. Estaba yo en esa época Messenger, ahí en el Messenger y... ¿Messenger o MySpace? Messenger. Nosotros, yo por lo menos y tú también. Messenger, no sé si tú has usado Messenger. No sé a qué os referís exactamente. Messenger era un chat, era... No sé, es que no sé, tío. Antes del 20 y todo eso. Sí, de las redes. En una red social era. Ah, es que no me suena. Pero a mí tenías me suena ahí tus contactos y le veías en línea, le pinchabas y, ¿qué pasa tú? No sé qué. Ah, vale. Y te ponías las letras ahí, en aquella época te ponías de qué colores las letras iban. Sin más, pues este, yo, ¿qué tendría? 18, ¿tú qué tendrías? Buah, pues eso. 13, me mandó en un audio, en un audio. O sea, este con 13 todavía igual no estabas ni saliendo de fiesta. Sí, bueno. Sí. Bueno, a la en un audio ya empezaba el lado oscuro ya tal. Me mandó en un audio un clip, o sea, un punteo de guitarra de mi grupo, que fue brutal. Dije, míralo, chaval. Sí, luego da la casualidad también que yo con 12, 13 años. O sea, ¿no os conocíais y él? Sí, nos conocíamos. Porque Abadiño del barrio, nos conocemos es. Todos. Ah, bueno, claro. Sí, pero era más pequeño, o sea, era. O sea, el salto generacional todavía era grande. Sí. O sea... y yo ahí es cuando empecé un poquito también. Yo me solía ir a veranear con Klaus de Vómito. ¡Anda! Y es cuando yo también pues era muy chaval y empecé un poco con la guitarra, ir a algunos ensayos, a pasar tiempo en Donosti. Chivillo también, tú tuviste un esto en Vómito, ¿no? Sí, mi primo tocó en Vómito, cuando era en Vómito Social, tocaba la batería y luego no sé si grabó el primer disco también. Uno de los, sí. Hostia, y pues eso, al final... Veterano. Pero igual inconscientemente también hicimos lo de vómito. Sí, igual, pero bueno, al final algo de relación. Eso es. Sí. Se ha removido todo sí. Y aquí estamos, aquí hemos parado. Eso sí, el Klaus y mi primo no se hablan, ¿eh? No. Ha habido, una vez que tocaron vómito ya nuevos, sí. Tocaron en Abadiño, en el Gaste, y yo siempre he tenido eso de mi primo, ¿no? Y mi primo le hablas de vómito y no quiere saber nada, porque lo ha pasado muy mal con la droga y todo eso. Claro, bueno. Y le pregunté al Klaus y le dije, ¿tú qué? Que mi primo es el Dani. Nada más, no quiero saber nada. Ahí quedó el rollo. Pues historias, ¿no? Sí, es lo que comentamos muchas veces. Por desgracia, somos así los humanos, ¿no? Y luego aparte que los grupos, yo siempre, o sea, en todas las bandas que he estado yo, se forma como una familia, tío, es que es como una relación. Si ya una relación en pareja muchas veces es complicado, imagínate, somos tres, cuando es cuatro o cinco, o sea, estela, ¿eh? Son ideas diferentes, composición, vas. Ya, lo entiendo perfectamente, sí, bueno, es real como la vida misma, lo que hemos dicho muchas veces, lo mismo que pasa, pues lo que tú dices, en la familia, puede haber conflictos con los compañeros de trabajo, pues en una banda de rock and roll, al final somos así y... Es convivencia. Y es como complicado. Todo. Pero ¿cuánta gente ha dejado las bandas, tío? Y luego no se hablan entre ellos, tío. Y antes de eso han sido colegas. Yo conozco así de casos. Y unas tío. Vivencias de la sí, hostia. Sí. O sea, pero claro, y es que. Pues. Los egos, la historia, sí, la sí, movida. Sí. Y es, yo creo que también es. Como es una pasión y una implicación. Y decir, ¿cómo no vas a querer hacer esto? Si esto es lo que hay que hacer. ¿No sabes? Tú lo ves tan claro, pero el otro tiene otra idea que crees que es peor que lo que piensas tú. Eso es lo que dices tú, es el ego al final. Oye, vamos a enchufar la primera canción. Eso es, claro que sí. Igual era lo primero que había que haber hecho, pero bueno. Por si alguien todavía no se ha escuchado. Bueno, está claro que el disco nuevo, del disco nuevo poco se ha escuchado. No sé si solo hay un par de temas. Dos adelantos. Dos adelantos, ¿no? Hicimos a YouTube y hace una semanita nos ha llegado el disco, que con todo el tema también. Que tenía que haber salido en marzo y se quedó. El disco entero debería estar en las redes en marzo. Sí. Lo mandamos a fábrica. Y llegó el virus, así, tal cual. Y el disco nos ha llegado, como quien dice, hace dos semanas. O sea, ha estado el disco confinado, en cuarentena, 3 meses. Bueno, aunque no sirva de consuelo, no sois los únicos. Que al final, pues estamos en la situación que estamos y ahora hay que pensar cómo... Eso es, darle un poco la vuelta y... Me gusta mucho, bueno, me gusta y no me gusta, porque al final esa palabra que tanto se utiliza últimamente de reinventarse y de no sé qué y de... Y de la nueva anormalidad y todo el rollo este. Pero bueno, vamos poco a poco. ¿Cuál enchufamos? ¿Enchufamos la primera? Sí, la primera misma. Sí, que empieza cañera. Bueno, y que sepa toda la gente que es la primera vez que estamos en la radio, ¿eh? Por si... Pero esto casi es como suelo comentar yo. esto no es como cuando vas igual a las grandes radios. No, hombre, me cago en Dios. Que te meten ahí, digo yo, que te meten ahí 10 minutos, te hacen las 4 preguntas de compromiso sí, escapa que vienen otros detrás. No, mira si estábamos, bueno, nerviosos o con la inquietud, que te acuerdas que te dije por el Facebook, te dije... Hay posibilidad de saber las preguntas anteriormente. Ya, es que me hizo gracia. No, y hombre, me dijiste, ¿tú qué te crees que es esto? Tampoco, oye, no, hombre, tampoco me par... O sea, en cierto modo no me extraña, ¿no? Sí, porque sí. Igual, no sé. Sí, pero bueno, muchas veces se forma así algo más natural también. Sí. Es que para que me vengáis con la respuesta... Claro, ¿no? Claro. Eso no mola, claro. Tío. Es que ni siquiera yo hago las... O sea, yo no tengo el guión ni nada, ¿sabes? Aquí no sé ni lo que tengo apuntado. Ah, mira, sí, en el Corte Inglés somos muchos. Ya te decimos nosotros lo que preguntarnos. No, veo que tenéis facilidad de palabras, o sea que no hay problema. De puta madre. Venga, vamos con ese tema que se titula... Qué mal veo, chicos. ¿Cuál es la primera? Seguimos con la purga. Estate alerta. Si se abre este segundo trabajo de aquí del trío de Abadiño... Cuchillas y alambradas. Dale al play y vamos para arriba. ¡Mamma mía! Oye, esto suena cañón, ¿eh? Aquí por cascos... al loro, ¿eh? Sí, sí, presión. Es lo que queríamos conseguir con este nuevo álbum también. Madre mía, que no sé si hemos comentado. Entonces, ¿el inicio del grupo que lo situamos? ¿Hace 3 años o 4? 4 añitos, ¿no? 2016, sí. Sí, luego hay que decir también que el primer disco se retrasó un poco... Sí, tuvimos sí, y problemas al final, con todos los grupos. Sí, pero sí, 4 añitos llevaremos. Sí. En total, que desde que empiezas a ensayar, que desde que empezamos a hacer las versiones de Vómito, cuatro añitos. Sí. Pues la sensación es de que habéis aprovechado muy bien el tiempo, ¿eh? Sí, me cago en Dios, mucho tiempo libre también. A pesar de lo que comentáis de retrasos o lo que fuera, yo creo que habéis conseguido en poco tiempo lo que muchas bandas... se tiran años en conseguir. Me refiero a tener un poquito de repercusión, porque yo sí he observado que en los últimos tiempos y desde que salió el primer disco, que al final ha sido vuestra presentación, y de eso no hace, ¿qué hace? Menos de 2 años. ¿No? Sí, 2 años. En mayo presentamos el disco del primero. No sé, sí, fechas, mayo, 2 años, exactas, yo sí diría 2 años, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que sacas, como se retrasó también, nosotros, yo siempre digo, un disco nuevo... para la banda ya es viejo. Porque claro, este sí. disco para nosotros es nuevo. ¿De cuántos años tienen estos temas? Pues un año y medio ya pueden tener. Del nuevo álbum, ¿eh? De este. Sí, ¿no sí, sabes? Sí. Claro, que estos temas vosotros ya los tenéis súper claros. Claro, y ahora ¿qué ha pasado? Después del confinamiento, el primer ensayo, ensayamos, ¿os acordáis que ensayamos el repertorio de esta? Y dijimos, hostia, tú, pues si no sabemos ni cuándo vamos a tocar. Y ahora estamos sacando temas nuevos. Sí, claro, lógico, al final. Es que tú te pones a ensayar ahora, imagínate, una vez a la semana. Que nosotros ensayamos dos veces normalmente a la semana. Sí, sí. Una vez a la semana te pones a ensayar este repertorio. Si vas a tocar con suerte en octubre, estás hasta la polla ya de esto. De sí, sí, que esto. Te lo sabes de memoria. Buah, pa, que no hay claro. Por eso, nosotros intentamos como grupo también no estancarnos siempre lógico. En el esto y con frescura intentar sacar cosas nuevas, aprovechar pues... el tiempo para otras cosas. Pues y... como siga esto así, el próximo disco va a ser un triple LP. A ver. No, porque... un poco más de canciones, que 8 se nos han quedado un poco sí, cortito. Pero... sí, teníamos intención de grabar un sí. par más, pero bueno, hombre, nos quedamos un poco apretados de sí, tiempo. Sí. Y... siempre nos pasa. Siempre. Nos ponemos una fecha límite, decimos, vamos a poner una fecha límite, porque si no, no sacamos el disco. Hombre, luego nos pilla el toro siempre. En pero... sí vamos a llamarle al CD, ¿cómo era? Deprisa y corriendo. Deprisa y corriendo le íbamos a llamar al disco. Sí. Pero entonces, cuando entrasteis a grabar, era porque, o sea, porque tenéis estos temas, pero tenéis alguno más. No. Algunas ideas. Ideas sí. Hombre, teníamos como una pequeña criba también. Eso es. Sí, que nos convencía algo. Creíamos que no íbamos a llegar a todo y decidimos. Y aprovechamos por dejar lo que teníamos de puta madre para meterlo en el álbum y lo que teníamos un poco así asá, pues para trabajarlo más adelante. Más vale poco y bueno. Eso es, totalmente. Y era un segundo trabajo donde queríamos que la gente viese también el trabajo. Y el esfuerzo que hemos hecho durante estos 2 años, desde el primer disco a todos los conciertos que hemos tocado y todas las horas que hemos estado de rodaje. Sí, porque bueno, el primero, eso fue todo a cuenta autoproducido totalmente, ¿no? Bueno, sí. con un colega hicimos, sí. Con un coleguilla que tiene estudio ahí en Astola. Con Pochi, bueno, ya que estamos le vamos a... Sí, Podproducción a Copa, ahí. Podproducción, que es pues, colega, tiene una empresa de... Pues de técnico de sonido. Sí, también hace management y así. Y todo eso. Al principio, él nos hacía de management y grabamos con él. Lo que pasa que es un estudio, pues tiene sus limitaciones, no puedes... Ajá. Pero bueno, para empezar, porque el primer disco al final... Joder, me cago en Dios. Es lo que os ha dado. Sí. O sea, para nosotros... Sí, Y suena cañón también. Y nos hizo un favor, porque nosotros también, quieras que no... La primera vez que entramos a estudio. Sí, se nos hizo un poco grande esa primera grabación. Chivillo ya había entrado, pero yo y Cristian, que veníamos de otros grupos, no habíamos grabado nunca tampoco el estudio. Sí. Fue un aprendizaje también bueno. A claqueta, todo aquí, pues eso. Sí, fue un poco malos rollos, pero bueno, hemos salido de toda esa mierda. Así que eso es lo más difícil también muchas veces. El estudio lo sufres o lo disfrutas, es que no hay más. Yo creo que no hay término medio, tío. Me imagino que siendo la primera vez, pues siempre tienes esos miedos, esas dudas, esas. No, pero el resultado yo creo que bastante bueno, ¿no? Sí. Guapo, satisfactorio, la verdad, porque a la peña le entró muy bien. Sí. Luego... Hemos tocado muchos festis y podíamos haber pegado muchos más festis, más bombo al disco, pero bueno, ya como ha dicho Chivio, también estamos un poco cansados, ¿no? Pero estamos ya con los temas ya mucho tiempo. Un poco monótono, luego. Estos temas, ya los del CD viejo, ya sí que tienen 4 años, sí, ¿eh? Sí, desde que empezamos. Antes de hacer el CD estuvimos tocando también. Sí, yo sí que he visto el nombre de Estate Alerta en muchos eventos y en muchos conciertos y, joder, y eso al final es lo que cuenta, ¿no? Es la prueba, el algodón. Sí. La peña dice, sí, el disco está guay, pero y en directo dices, hostia, que... cómo suenan estos y qué... Hombre, la verdad que la gente dice que para ser tres... Eso, mira... Se llena bien. Eso a mí me gustaría comentar, porque cómo sufrimos en los festis, tío. Sufrimos los tres, cantar, tocar... Sí, porque vamos a chapa, a presión. Y luego es la hostia, que hay gente que bajas y dice, hostia, tío, para ser tres, ¿cómo tocáis? Hombre. Y es la hostia, porque yo, sinceramente, cuando estoy tocando el bajo y cantando, ni canto bien ni toco bien, pero intento hacer lo mejor posible, ¿no sabes? Me dejo ahí. Y está guay que la peña valore eso, porque no es lo mismo tener un cantante y tú solo tocar y hacer coros. Que estar tres ahí, estar más puteado que nadie, ¿no sabes? Vais, o sea, es muy intenso, muy intenso. Sí. Pero es lo que nos mola también. Yo, ciertamente, cuando os vi en Algorta, dije, joder, o sea, pasote. O sea, muy, muy, muy, muy bien, o sea... Yo creo que más a la gente de lo que le pasa, yo creo, aparte, bueno, no sé, yo tampoco creo que seamos ahí la hostia, pero creo que tocamos decente, pero yo creo que a la gente le pasa es lo que les transmitimos. O sea, yo creo que lo que cantamos nos lo creemos. Entonces, hay una actitud en eso del escenario. Eso es. Hay ganas, hay. Entonces, yo creo que a la gente también le transmite eso. Porque de ser tres también es. Para el espectáculo y todo eso, ¿no sabes? Hostia. Cuando tienes un cantante, te puedes relajar más, te puedes mover más, no sé qué. Sí, sí, estáis más atados al micro y tal, pero, pero no, pero transmitís una energía y una fuerza, porque además el tema de jugar con las dos voces y tal, yo creo que es un plus, un aporte muy bueno. A la gente le mola eso, tío. Sí, ya hemos tenido opción también y ya hemos pensado en meter otra guitarra o reforzar un poquito más, pero claro. Que al final hemos pensado que es movida de tres, lo más guapo es guitarra, bajo y batería. Tiene también. Su esencia. Tiene su esencia, eso es. Sí, pero... Eso es. Y efectivamente, no creo que... Lo que comentabais, ¿no? Que se eche de menos nada, bueno, que si a alguien le gustaría una segunda guitarra o que... Sí, luego también creo que engordaría un poco más. Sí, sonando pero, como pero luego, sonáis, está bien. También tenemos buen backline, o sea, tenemos buenos amplis, tenemos buen material y eso, quieras que no, sí ayuda a que suene más. O sea, no es por esto, pero al final, como hemos dicho antes, ¿no? Pues el que va a esquiar, ¿por qué va a esquiar? Pues para nosotros es la música y inviertes un dinero porque quieres sonar lo mejor posible. Entonces, tampoco tenemos el mejor material del mundo, pero tenemos un buen material que para ser tres... yo creo que sí es necesario para que puedas llenar un poco. Sí, te tienes que currar todas las carencias. Sí, y luego tenemos pues mucha gente que nos ha ido ayudando, tanto técnicos que nos han abierto las puertas, amigos y siempre que han estado atrás y ayudándonos a que todo saliese bien, porque al final parece que somos tres encima del escenario, pero detrás hay gente también. Mucha gente. Mucha final, gente que por amor al arte está ahí, me cago en Dios. Todo es importante, ¿no? Pero claro. Por donde hay que empezar, yo creo que es por eso, por la actitud, que es la que vosotros tenéis, sobre todo. Y luego, pues eso, un buen equipo, contactos, todo, ¿no? Sí. Bueno, luego también, ya que estamos, podríamos mencionar al Purgatorio también, que nos ofrecieron... El Purgatorio Producciones es los que nos hacen el management ahora. Tocamos en Deva, tocamos con Knockout, que es el grupo de Ibi. Y le moló y tal, tocamos juntos y, pues bueno, pues estamos trabajando con ellos y... Muy a gusto, ellos también nos han dado la oportunidad de tocar, pues como has dicho tú, ahí con Peligro, con Caos Urbano, Oida Raser. Con Non-Servium. Non-Servium, Animales Muertos, para nosotros eso ha sido... Sí, que ha sido mucha gente también nos ha conocido por compartir esos carteles. Y es la hostia eso. Y luego ves, te ven y les mola y eso ya, pues para nosotros es la hostia. Por eso comentaba que en poco tiempo habéis conseguido igual lo que otras bandas se tiran años, ¿sabes? Pero igual porque no han tenido... La suficiente... Hombre, nosotros también somos vivos, ¿eh? Nos hemos dejado los huevos. Eso es, hemos dejado los huevos y hemos apostado porque lo que nos gusta es la música y me cago en Dios. Ganas de echar para adelante, de cagarnos en Dios. Y... Actitud, sí, me cago en Dios. Al final es actitud. Es lo que falta. Sí, pero lo que dices tú, Javi, al final yo creo que el mundo de la música son muchos factores. Muchos factores. Ya puedes ser el más ingenioso del mundo tocando la guitarra que si no llegas a la gente no llegas. Y ahí se queda tu canción o tu disco. Es cierto. Vamos a escuchar otra, venga, que de eso se trata sobre todo. Vamos a poner una que no esté en adelanto, ¿o qué? Eso por supuesto. Ah, vale. Esas no, ¿no? Las que ya lo tienen para escuchar en YouTube, eso, ¿no? Ponemos la de... ¿Cómo es? No, elegir vosotros. Esta vez no. Elegir vosotros. Esta vez no se llama, ¿no? ¿Qué presbicio, chico? La cuatro. Nosotros vamos por números. La cuatro, esta vez no. Si queréis comentar algo acerca de las letras... Justo la del cuarto tema es a la voz. Esta Manzas es también un gran amigo. Sí, cantante de clown. Cantante de clown también. Y que durante muchos festis nos ha venido a ayudar también, tanto de técnico... Cantando en temas, bueno, en todo. Sí, es uno más. Al final, esta alerta. Somos unos cuantos. No somos tres. Somos tres, tenemos a Manzas, Villa. Villa el Merchant también. Yo siempre digo: los grupos que pagan a gente para que hagan esa labor, a nosotros nos vienen porque a ellos les da la gana y vienen para estar con nosotros. Y es que para nosotros es la hostia. Es un apoyo muy bueno. Es brutal, es bestial. Y esta letra habla, pues, de, bueno, pues últimamente, ya desde hace años, aunque no ha sido tan visible, pues de las tema de agresión sexual, violaciones, el tema de la manada. Sí que metemos la palabra manada, ¿no? En la letra. Pero también va a agresiones y violaciones individuales. O sea, va totalmente en contra de eso. Son temas que por desgracia últimamente están muy digamos en auge, muy presentes, ¿no? Pero claro, sí, porque es que hay que denunciarlo, ¿no? Claro, hay que totalmente. Aunque, y ahora, sí, ahora con el confinamiento también, las mujeres que han tenido que estar con sus maridos, novios, parejas, llámalo X, si ya de antes han tenido malos tratos o lo que sea, pues imagínate, en el confinamiento muchas mujeres lo que han tenido que vivir. Venga, pues sí, vamos, sí, vamos a escuchar ese temilla. Siguen siendo Estate Alerta y suena por aquí ya. Total, claro que sí. Bueno, estaba comentando eso por aquí fuera de micro, que suena tremendo esto. O sea, ¿dónde lo habéis grabado? Y me imagino que súper contentos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Un poco sufrido también, como todo, pero bien. Ahora ya muy satisfactorio y buen trabajo. Y esperemos que a la peña le mole. Lo hemos grabado con Ollán Lisaso. Era conocido, que es, a mí me parece un profesional, es técnico y todo es eso. Es técnico, también. Es un buen técnico, no sé si conocerás el grupo Friday's Crew. Me suena así el nombre. Sí, sí, hay un grupo hoy de Azpeiti y yo con otras bandas, que, o sea, con Bulls, que tocaba yo, pues a raíz de eso, él era técnico de Friday's y hicimos una gira y a raíz de eso, pues él me entró, ¿no? Pues le dije yo, esto ya está. Tocamos esto. En comillas. Eso es. No, en comillas, sí, pues cuando tocamos ahí, ¿no? Con Arcada Social es, y sí, Carne eso, Cruda. También. Y es donde Ollán también les hacía técnico a estos y le comentó, ya que le conocía a Chivillo, le comentó, oye, ¿qué? ¿Y os apeteciera grabar conmigo y tal y cual? Y soltó un poco por ahí, por encima. Y luego accedimos a grabar con él. Sí, a gusto. Él tiene una mesa analógica, ¿no? Al final es, tiene un buen estudio y la movida es que no es muy conocido, entonces... Ya, sí, por eso es que no me sonaba... No es conocido, pero... Y eso, tiene ahí en Azpeitia, está en el estudio... Y grabamos todo con él, de puta madre. Y luego, pues por temas de tiempo y así, pues él no tuvo mucho tiempo y al final tuvimos que grabar con la mezcla. Mezclar con Aritz Arregui. Uh-huh. Y bien, no, pues ese es el resultado. Ese es el resultado. Pues sí, sí. 8 temitas. Sí. Feten, muy bien. Sonido potentísimo. ¿Habéis tenido en el estudio algún momento así de... ¿O lo lleváis todo atado? ¿Alguna duda? ¿Alguna historia? ¿Algo que se atascaba? Muchas cosas. Se atascaron muchas cosas. Muchas sí. cosas, como suele pasar en el estudio, pero bueno. Pero que... Como grupo también sí. intentamos salir pues alguna letra que iba más que esto, algunos corillos, sí. siempre Todos hay los discos. Algún arreglo, sí. algún... En algún momento, porque esto está grabado por pistas, ¿en algún sí. momento os planteasteis grabar los tres a la vez? No, yo creo que eso fue en el primer CD. Igual. No teníamos planteado. Yo sí que en mi cabeza ya ha pasado esa idea alguna vez de grabar los tres, porque como la gente también, mucha gente que dice que en directo sonido es también mucho más crudo, mucho más agresivo. Entonces a mí se me surgió la idea que grabar los tres juntos también tiene su frescura, su naturalidad esa. Y a mí se me ocurrió, pero bueno, igual yo creo igual que el siguiente para grabar, trabajo para grabar todo junto. Es jodido, ¿eh? Yo creo que es más jodido sí, grabar jodido, todos juntos jodido. Que por pistas, tío. Porque por pistas tienen mucho más margen, tío. Sí, pero tienen lo suyo. Sí, sí, claro, sí. Tienes que sí, todo. Hay que ir hay. Ahí sí que hay que ir. O sea, no vas. O sea, a cualquier grabación hay que ir ensayadísimo, pues para tocar en directo, imagínate. Pero bueno, la posibilidad no se descarta para otras futuras grabaciones. O... Además, bueno, siendo tres, pues igual más sencillo, ¿no? Sí. En el sentido de grabar juntos. Lo que pasa es que yo no sé cómo sería... La segunda guitarra tendrías que grabar tú aparte, ¿o cómo sería eso? No, sería como un directo. Ya se lo igual, preguntaremos ¿no? a un profesional si debido momento. Claro, porque aquí, en esta grabación, hay guitarras... Sí. Yo al ser... Es lo que le da más también más, ¿no? Sí, más... yo al ser guitarrista lo que intento es... Al ser un grupo de tres, no currarme que no se oigan muchas diferencias entre las guitarras y que sea una única guitarra con unos arreglillos para luego poderme defender en directo. Eso es, que no haya mucha diferencia del disco. Porque como siempre pasa, te puedes currar un disco de puta madre, mogollón de horas, un sonido muy bruto y luego en directo... Hay que defenderlo. Caca de perro, claro, sí. Claro. Mojón de catúa, tío. Bueno, en este caso yo creo que vosotros en directo... Vamos, y si quizás alguien echara en falta algo, eso se suple con lo que hemos hablado. Eso antes. Es. Con caña, con actitud. Eso es. Si no, que venga el que echen falta, que suba a tocar con nosotros. A ver si tiene huevos. Que le eche huevos, que se ve fácil abajo, pero. De todos los conciertos que habéis dado, que además, claro, habéis tocado tanto que habéis tocado en sitios muy pequeños, habéis tocado en grandes escenarios con equipazo. ¿Con qué os quedáis o qué...? Nos ha pasado lo de siempre, ¿no? En escenario grande siempre nos hemos sentido un poco más fríos. Nos gusta la cercanía, tío. Eso es. Nos gusta la cercanía. Sí, los vuelos más pequeñitos y donde estás más con la gente y todo eso disfrutas más. Pero bueno, hay de todo al final también, nos toca pasar... Sí, pero yo qué sé, pues qué puedes decir en Anchoqui también, que es el pedazo de escenario, el último festi con animales muertos y... La gente estaba viendo y también... Disfrutas, claro que disfrutas. Sí. ¿No? Pero bueno, todavía pues... Pues los de... Siempre te fijas en la peña de la fila de adelante, que son los que... No, yo siempre miro a la peña de adelante y lo otro es horizonte, ¿no? Es verdad. ¿Habéis tocado en algún festi así un poquito gordo o no? Todavía no. Íbamos a tocar en el 3PA. Pero claro, con toda esa movida no... Sí. No hemos tenido... Bueno, sí. Festis gordos, me cago en Dios, que para nosotros Festis gordos ya han sido todos los que hemos tenido también. En la Jimmy con Caos Urbano. En la Toten tocamos en la Toten, con Caótico y Guilty. Con Guilty también, es verdad. Sí. Bueno, y hay tantos bolos también donde ya. Y cada bolo nos pasa algo. Sí. Que ya... Claro, es que es el rollo, que tampoco lleváis tanto tiempo. Que igual otra banda se le sale esa ocasión de tocar con ciertos grupos que les va a ver mucha gente y tal, y hostia, vosotros parece que bien lo lleváis guay. Hombre, siempre hay un poco de nerviosismo, sí, ¿no? Sí. O tocar, compartir escenario y poder tocar igual con peña tan mítica como los Peligros 66, con gente de Andanada 7, el pollo de los comandos. Sí, o sea, sí. Eso. Sí, siempre... en la Jimmy también, ¿con quién tocamos? Con Caos y. Caos y Oída Rasa, y luego Rase, también anteriormente habíamos tocado en la Jimmy Jazz con Paco Escorbuto y Echayaquera, que fue súper, súper anecdótico el rollo. No sé si al final si merece. No. No se puede contar. No se puede contar porque. Y al final. Eso fue al final, un fin de intenso. Siempre hemos tenido. Siempre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por tema crapulismo o.? Por tema. Más que nada organización. Organización, choque entre grupos. Hubo choque entre grupos. Grupos. Anda. Choque, pelea de gallos. Pasa, hoy en día pasa mucho también, grupos de que has mamado desde siempre, los ves de puta madre, no sé qué, pero hasta que llega el momento que compartes con ellos también concierto, backline, horarios y todo. Y bueno, fue un tema de organización y eso, también. Y ves eso... más allá de lo que ves o escuchas solo en los discos, ¿no? Porque compartes tiempo con la gente, ves de qué palo va, ves de qué no, y bueno, pues y te lleva sorpresa. Eso te iba sorpresilla, a decir, sí. Porque habláis de organización. Claro, puede ser que no dependa. O, bueno, siempre tiene que depender, ¿no? Porque tú eres el que, al final, si alguien te gestiona una cosa, un concierto, lo que sea, tú tienes que estar pendiente de que, ¿no? De que no haya ese abuso, digamos, de, no, es que como nosotros somos más claro, tal o más claro. cual, y me estás comentando eso. Que pues pasa, te, pasó eso un poco. Ya nos ha tocado. Sí, eso sí, pasó un poco. Que sí. te puede ese fin de y muchos fin de, ¿no? sí. ¿no? Pero bueno, así nos hacemos fuertes también y seguimos para adelante, me cago en Dios. Sí. Nosotros estuvimos, yo creo que nosotros estuvimos en nuestro lugar. Sí, aparte sí, nosotros también somos de organizar conciertos, sí, sabemos lo que está, es estar en la salsa, montar, desmontar, backline, técnico y no sé qué. Entonces hay cosas que no se nos escapan. Además fue guapo porque tuvimos movida en la Jimmy Jazz y al día siguiente tocábamos en el Anchoqui con ellos otra vez, que fue brutal, tío. Bueno, me estás hablando, ¿me quieres decir quién o tengo que averiguarlo yo? ¿Cuál? ¿Con quién hubo algún...? No hubo, no. No ¿alguno? Tocamos, ya te estoy diciendo, tocamos con Echaya Kerouac y Paco Escorbuto. Pero no, que no estamos haciendo mala promo a nadie, sin más, estamos contando como anécdota. Ya, bien, no, una... a ver, si esto está al orden del día, esto os ha pasado a vosotros. Exacto, por eso. Y os pasará, y le seguirá pasando a un montón de bandas, porque, no sé, oye. ¿Cuál ha sido la pregunta para llegar a esto? Eso es lo que menos importa. No, digo yo. Si hemos contestado así, será porque has hecho una pregunta ahí a, que yo, ojo, al cuchillo. Que yo no es por meter cizaña. Que no, que no, para nada. Ni sí. nada, porque al final. No, esto, son anécdotas. Son por eso te digo que. Claro. Que creo son, que son, en el momento te lo, era, fue un momento tenso, pero si ahora no estamos partido el culo. Claro. O sea que son. Pues bueno, siempre, ya sabes, uno que no trae el ampli, que crees que te va a dejar el ampli, el otro que te aparece con tres baquetas. Pues eso, pero ¿qué vamos a decir? Claro, me cago en Dios. Así es la puta calle, así es la puta música, así es lo que nos rodea. Tampoco vamos a esconder más de lo que hay, porque. Bien. La movida es que te mandan un rider, y cuando te mandan un rider, son la hoja de ruta, tú tienes que leer lo que tienes que llevar. Pues si no lees, pues no llevas nada. Nosotros, por suerte, llevamos todo. Y sabemos leer. Y ya está. Pero bueno, con lo que hay que quedarse, que siempre, yo creo que también lo hemos comentado aquí muchas veces, que en general. Siempre hay una, en general, entre grupos y tal, siempre hay un buen rollo, siempre hay una camaradería y un... Sí, por supuesto. Que siempre te puedes encontrar con alguien más subidito por lo que sea, pues porque lleva toda la vida, o porque ya tal, o porque tal. Y al final así también nos hemos ido abriendo camino. Hasta lo puedo entender, ¿eh? Sí, claro. Lo puedo entender. Sí, sí, lo que dices tú, por norma general siempre hay buen rollo entre los grupos, siempre. Y así nos hemos ido abriendo, compartiendo escenario con uno, conociendo a otro, otro que monta otro. Sí, la verdad que luego se abre mucho abanico ahí. Claro. Sí. En la picota, la peña de Gallarta, es uno y esto, es en el Burger Rock y... La verdad que al final nos movemos, tío. Nos movemos bastante. Nuestros el mal rollo es la excepción, yo creo, lo que hemos vivido nosotros. Nah, mal el mal rollo, no, mal rollo, digo, entre grupos es la excepción, o sea, es... Eso, que en general... Sí, en general, reina, muy bien. Reina la paz. Sí. La paz y el buen rollo. Sí. Y la locura. Venga, vamos a escuchar otro temilla. Ahora eliges tú, ¿eh? Eso es. No, pero si no lo has oído, entonces es como tirar venga, al aire, la segunda... La 2, sí, venga, la 2. Ver esto arder. No sé de qué irá, ahora me lo comentáis, pero yo ayer... Creo que la letra bastante claro lo deja, pero... Yo ayer, igual no tiene que ver, pero ayer como vi un poquito de fuego y de agitación muy necesaria en Sestao a cuenta de la visita de los innombrables, es que ya... Arde. Y es que es normal que la gente se encienda, tío. Sí, ya es hora ya de que espabilemos un poco. Sí. Es increíble. Y no sé si tiene que ver con qué tiene que ver la... No, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, también podría ser, ¿eh? Con el título, sí. No, habla un poco de cómo el ser humano se está cargando el mundo, tal cual. Pero en todos los aspectos. Sí. Sí, pero habla más un poco más, igual más centrado un poco en la contaminación, ¿no? De cómo nos la pela todo... Mientras que cada uno haga su vida, nos la pela el planeta y nos lo estamos cargando. Pero otra vez volvemos a nuestro egoísmo, sí, ¿no? Sí, por supuesto. No, nadie, yo creo, mucha gente sí, yo lo pienso también, claro, y tú y aquel y no sé qué, pero ¿qué va a pasar con los que vienen detrás? Nos la pela. Claro, es que ese es el tema. Claro, bueno, nos la pela, ¿no? Ya hemos visto claramente lo que ha pasado ahora en el confinamiento también. A los grandes, pues porque solo piensan en su posición de poder y en su... Pero a los que esto, a la peña de a pie, que no, muchas veces nos quejamos y hablamos y decimos, pero poquito hacemos. Sí, poquito hacemos. Y los que vengan detrás. Sí, sí, hay que darles ejemplo también. Y los nietos de tus nietos o de lo que sea, yo no sé lo que va, lo que se van a encontrar. Pues tal y como va la cosa, mierda. Un pronóstico malo, ¿no? Sí, pero por eso me cago en Dios, hay que darle. Hay que darle caña a esto, tío. A no ser a que... A todo lo que haya, tío, en las calles y que igual todo se vaya a tomar por allí antes de lo que esperamos, que también... Es que pues, es lo que... Es, ser, no sé, pero otra, lo que sí que quieren es que seamos más sumisos que la hostia, que nos quedemos en casa, que no digamos nada, lo que ha pasado con el confinamiento, que hemos aprendido en estos 60 días de confinamiento, nada. Es lo que has dicho tú. La gente se lo ha olvidado. En la canción esa también se hace un interrogante, ¿no? No sé si hay vuelta atrás, después de todo el daño que hemos hecho ya, no sabemos si frenando ahora va a haber vuelta atrás a que se sane esto. Al final te das cuenta que igual lo que hace falta es eso, que haya una... Que arda. Hecatombe. Sí, sí, que estalle. Y que todo se vuelva a regenerar. Sí, sí. Sí, pero sin ser humano. Va un poco de eso el tema, al final, sí, ¿no? Yo creo que esta alerta somos, todos los temas que hacemos también son un poco de autocrítica. No somos un grupo que... En la mayoría de las canciones hay autocrítica. Vamos a hacer, imagínate, sobre la contaminación, lo que sea, pero siempre también desde nosotros lo estamos haciendo mal. Claro, claro. No cagarse, o sea, no somos unos cagarse en Dios y ya está, eso es. Que es lo fácil también, que es lo fácil, ¿no? Lo que hemos venido hablando también por aquí últimamente, lo de es que la gente hace tal, es que la gente, es que cómo es la gente, y tú no eres la gente, ¿no? Esa es la historia. Venga, era la 2, ¿no? Bye. Sí. Aquí, es que estoy... No sé qué me pasa hoy. Estoy muy ciego y no es porque esté desayunando cerveza. Ahí están, estate alerta. El humo del ambiente. ¿Cuántos niños traemos a su prisión? Que pagarán el precio de la sobrepoblación. Pobreza, paro y depresión. Padres contaminados, todos bajo control. ¿Cuántos cuerpos generan ese tumor? Por esa mierda que se cuela en nuestro interior. Solo existe una solución: el mundo y su venganza, el hombre y su destrucción. El barco se hunde por un error de nuestra navegación. El motor se funde por un calor abrasado. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Hoy con Estate Alerta, aquí como grupo invitado, presentando su segundo trabajo, Cuchillas y Alambradas, ¿no? Eso. Que, joder, es que me recordaba el título del disco a lo de Vallas y Cuchillas, que es una canción de... Habéis escuchado a Inox, me imagino, sí, el grupo que hizo Klaus. Que por cierto está muy bien esa banda lo que hizo. Y hay un tema que si tú la Vallas y Cuchillas, y al principio me como que lo asociaba, ¿no sabías tú? No sabía. No, y eso que tengo. Si llegamos a ver eso, igual no hacemos, ¿eh? ¿En serio? Nada, pues escucharoslo, porque en concreto ese tema además es muy bueno. Y el disco donde viene esa canción. En la de Ministro, en la siguiente. Sí, tiene un par de discos y un EP, creo que también sacaron, muy bien. Pues eso, estaba mirando aquí un poquito el CD. Está una presentación maja, un digipack, ¿no? Que le llaman. Digipack. Tal, un librillo así bien curradito, con las letras y tal, con dibujillos guapos. ¿Quién os ha...? Hostia, está muy bien el librillo, ¿no? Muy bien el diseño. Está guay. Sí, esta vez ha sido mi tío, Imanol. Del Orrio, que opa, un saludo desde aquí, que nos ha hecho el diseño también, y vamos a hacerlo nosotros. Normalmente nos encargamos nosotros el diseño también, pero bueno, en este segundo trabajo, como era Digipack y eso, queríamos aprovechar un poquito más los dibujos y que fuese un poquito más currado y todo eso, y le preguntamos a ver si estaba dispuesto, y nos echó un trapote y ha salido muy bien, la verdad. Toda la gente que le ha llegado el disco a la mano, además, no, que no se dedica a ello él. No se dedica a ello, le gusta... Es pintor y eso también, le gusta a ratos libres. Y ha hecho un trabajo que te cagas, la verdad. Sí, está muy chulo y... Sí. Muchos dibujos están hechos a mano, ¿no? A mano, sí, digitalizados. Sí, o sí, como... eso es a mano y luego... Y como suelo decir yo siempre, que soy fanático de los vinilos y tal. ¡Ay! Esto en vinilo hubiese estado muy guapo, ¿eh? Vamos a sacar. Ah, bien. Vamos a sacar, sí, editado por Potencial también. Sí, lo que pasa que ahora, tal y como está la cosa también, pues eso. Hay que ir esperando acontecimientos. Pero bueno, igual para Navidades seguramente este año ya lo tendremos, si va todo bien. De momento el CD está ya disponible, lo estáis empezando a mover. Sí, lo estamos moviendo ahora de momento, lo estamos moviendo en Madrid, en el Purgatorio, en la tienda del Purga y en Potencial Hardcore. Y luego aquí hemos puesto en tres bares en punto de venta también, y luego si contactan con nosotros vía mail, statealerta.com, pues hacemos envíos. Eso, tenéis vuestra página de Facebook también, sí, para el que quiera contactar, sí. Y bueno, y contar, supongo que contar con el apoyo también de Potencial Hardcore, que es mítico, mítica distribuidora, tienda, sello, supongo que eso... Te pone también en el punto de mira de un montón de peña, o sea... Sí, bueno, te abre un montón de puertas también. Sí, por eso, esa era nuestra intención también. Con el nuevo álbum, con el segundo, un poco abrirse un poco más, a nivel estatal diríamos, y tocar bolos, que es lo que nos interesa, tío. Eso, y hacernos un hueco en esta mierda, vamos. Lo que vaya viniendo, ¿no? Sí, porque... eso es. Fíjate que antes nombrabais a Carne Cruda, que es una peña también que se lo ha currado un montón, pero les ha costado, ¿no? Igual un poquito, en cuestión de años, les ha costado, ¿no?, llegar a ese punto de pum, de que la gente se quede con ellos. Y por eso os decía, por ejemplo, que vosotros en menos tiempo habéis conseguido... Es que es lo que te decía antes, es que son muchos factores. Es que hoy en día también, si no sacas un videoclip también, parece que no eres nadie. Porque hoy en día queremos todo rápido y con el máximo contenido posible. Yo ya hablé con Efren en su día, con el cantante de Carne Cruda, del tema de esto, de lo que estamos hablando, de mover gente, de visualizaciones, y ahí, pues es que hay bandas, tío, que mueven, por ejemplo, en YouTube unas visualizaciones brutales. Y decíamos, ¿por qué? ¿No sabes? ¿Cómo cojones lo hacen? No sabes, es que a veces es, yo creo que muchas veces es el rollo este que algo se hace viral, ¿no? Sí, sí, decir, sí, ¿no? Sí, es cierto, efectivamente, si haces un videoclip de putísima madre, que incluso se pueden hacer con muy pocos medios, pero es impactante, pues eso te puede crear una bola que va creciendo. No, digo yo, pero claro, también entiendo que hay 50.000 bandas. Sí. Y muy buenas. Por una parte es lo que hemos comentado antes, también hemos tenido que delegar mucho en nuestros trabajos, compaginar festis y sí. Hemos mordido por mucha ejemplo, mierda para sí. pa que se nos oiga. Por ejemplo, a mí personalmente, nuestro videoclip de La Capital de la Violación. Tenemos uno del primer sí, disco. Cierto. A mí me parece, o sea, no es porque, o sea, yo veo ese videoclip de otra cualquier banda y me parece un videoclip bueno, ¿no? Y luego, pues, lo que estamos diciendo. Y es autoproducido por nosotros. Sí, eso todo, es, todo. Nos hizo un colega y... Las imágenes nosotros, sí. Los actores también, las sí, escenas, los sí. Sitios. ¿Y qué tendrá? ¿10.000 visualizaciones como no, mucho? Sé, no sé, no tengo idea. Saca, yo, no es por resto, pero saca igual un grupo con más nombre que nosotros ese videoclip y se caga la perra. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, ese... No sé, y luego pues sí, pues con carne cruda, es que pasa con muchas bueno, bandas, con muchas, con muchísimas bandas pasa eso. Es que ahora estamos en el momento que estamos, pero vete tú a saber si nos volvemos a juntar aquí dentro de 3 años o 4, ¿en qué punto estáis. Buah. Buena esperemos idea. Que sea antes, esperemos que sea antes, ¿o qué? Sí, sí, no, fijo, esperemos. Ya veremos. Esperemos que la sociedad en sí también vaya mejor, eso es. O vete a saber. Es que no, como no sabemos lo que va a pasar en sí, todos los sentidos, sí. Pero yo, simplemente por la progresión que lleváis, y si todo ahora mismo estuviera un poquito como estaba antes del virus de los huevos, pues igual dentro de 2 o 3 años estáis tocando en los festivales de la hostia y tal, que no sé si es realmente a lo que aspiráis o simplemente no, vais de... No, yo creo que no cerramos puertas a nada. A lo que vaya pasando. Viene el festival y si valoramos, y tocamos, sí. La música le entra a la gente le entre ganas de montar grupos, le entre ganas de reivindicar, montar colectivos, radios libres... Sí, fomentar un eso poco. Es fomentar un poco el rollo, tío, que hay cada vez hay menos, tío, y hay que darle caña a todo esto, tío, porque nos están oprimiendo día a día por encima y basta ya, tío. ¿De Durán que sabe qué? Poco de esta música punk. Hay poco. Vosotros sois de Abadiño, que sí, está cerca sí. De Durango, ¿verdad? Sí, eso sí. Es. Bueno, Cristian de Ser es de Durango. De Yurreta. Sí, de Yurreta. Pero he vivido en Abadiño. Del estado Portu. Yo es que en una ocasión estuve, igual incluso hasta 2 veces estuve en el Gasteche de Abadiño y me encantó, ¿eh? Está bien. Hace, luego... Te estoy hablando de hace... Años. 12, 15 años sí, igual, sí. ¿Eh? ¿Qué sí, fuiste sí, a ver? Sí. Porque, ¿te acuerdas? Pues me acuerdo que fui en una ocasión a ver a un grupo que era, bueno, es una historia un poco... No sé, cuenta. Un poco friki, pero es que no me acuerdo de mucho, pero sí que tocaban Los Envidiosos, que era un grupo un tanto residual, ¿no? Y no sé cómo salió el viaje, pero el caso es que pudimos ir allí a verles y tal. Y joder, y tocaban con alguien más, y con alguna banda de más, bastante más, un poquito más potente y tal. Bueno, el caso es que me encantó y además creo que coincidía que eran fiestas en Abadiño. No sí, sé si era San por Rocase, octubre. Seguramente, San Blas, sí, octubre. Urteurrena, sí, el aniversario sería. Seguramente en octubre es el aniversario. Y luego en Abadiño hay fiestas en febrero y en mayo. Pero sería en octubre, seguramente en Urteurrena sería. Igual estoy hablando, a ver, que no me acuerdo muy bien. Pero bueno, que muy bien, ¿eh? Que me gustó el ambiente, me gustó el Gasteche. Y noté como que había, que era un pueblo con movimiento y con... Cosa que ya no hay. No. Muy poco. Pero yo creo que a nivel general. Lo que hemos hablado un poquito antes. Sí, fuera, ¿no? A nivel general. También vas a las fiestas y ha bajado todo, ¿sabes? Que es lo que hay. Ganas ya hay, pero bueno, falta... Sí. ¿Vosotros habéis estado un poquito también implicados en... ¿me comentáis algo en el Gasteche sí. O en la Gasta Asamblada o historias de estas o...? Sí, ya hemos estado nuestro tiempito también ahí montando boletes y hemos traído grupetes ahí también y hemos hecho rollos. Sí, y aparte de eso, pues sí, también... como hemos estado comentando antes, pues yo cuando tenía 15, 16, que es hace 14 años... O sea, hace 14 años había mucho más movimiento de todo, en general. Ahí en esa época también el Gaste Abadiño también estaba muy implicado con el tema del TAF. Y no sé, ahora es que es otro rollo, no sé cómo explicar. Sí, está todo mucho más parado. Pues que, antes había mucho más movimiento social, de festis, cuando montabas cualquier festi, pues venía muy bien de peña, otro rollo. Pues no hay gente implicada y no hay gente eso con es, ganas eso de... Es. al final, yo creo que se resumen que al final nos están comiendo la tostada. Sí, sí. Y están consiguiendo, pues eso, que la gente. Y eso es lo que quieren conseguir. Esté cada vez más apalancada, sí, y sí. más tal. Más sumisa que no. Y más en, nada, su, en, claro. ese, en su modo capitalista, es. Y en consumir y sí, en tal. Sí, trabajar, pero... consumir cuatro tragos a casa otra vez, tiene ese, claro, tío. Luego también Abadiño es un pueblo que. No sé cómo decir, muchas veces la gasta de asambleadas ha llegado a quemar porque organizas cosas y no aparece ni Dios. Entonces, es lo de siempre, es el peor que se muere la cola. Pues nada, desde aquí, si alguien no es de Abadiño, seguramente, porque colegas tenéis a saco, seguro. Sí, Peña, sí, que, sí, Peña sí, que del sí. pueblo que os sigue, también, ¿no? También, sí, sí, sí, me cago en Dios. Pues a ver, cada uno de esos implicados en el mundillo estate alerta, tiene que... A los amigos y enemigos, gracias por estar ahí siempre. Tiene que hacer una campaña de captación... Ya empezamos a hacer, parece que estamos haciendo aquí nosotros campaña. Vamos a escuchar otro temilla, venga. Sí, el que os guste. Oye, ahora que se me ha ocurrido. ¿Tocáis alguna versión en directo? Hemos llegado a tocar. Hemos llegado, sí. Una de Nealta. Nealta Fola, un grupo de Arecha Baleta que... Eran tres también. Creo que eran tres, ¿no? Sí, sí, sí. Un grupo que parece que bastante peculiar, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ese... Que siempre nos ha llamado la atención también. Sí, y tocábamos una versión de... Es la que tocábamos, ¿no? Y luego MCD alguna vez. MCD una vez. Eso, una vez. Y poco más. Salió mal y dijimos, hasta aquí. Por curiosidad, ¿qué tema de MCD? La de 35 millones. Sí. Buena. La más mítica, decir, buena, de las más míticas. Bueno, sí. Es que tienen 50.000 temazos, claro, sí, o sea... Sí, sí. Pero bueno, no somos tampoco de hacer muchas versiones en directo. No, de siempre. De cuando metemos siempre, una... Sí, sí. Pero bueno, tampoco... Que, fíjate, de Vómito no habéis tocado nunca ninguna. ¿No? No. Y eso no. Que siempre hemos andado, yeah, ¿eh? Yeah, sí, no. ¿Y cuál, de Vómito, por ejemplo, cuál creéis que os vendría guay para...? Buah. Muchas. Ya la más Santal, la de Ten cuidado, estás de siempre alerta. Sí, hay muchas. Muchas. Sí. De las viejunas. De las viejas. Sí, a mí sí, me mola también la de circulación, el laberinto y todas esas me molan también, ahí ya también hubo un cambio de en las montañas, tío. Sí. Hay muchas. Vómito. Alguna vez sí que planteamos también tocar la de Ten cuidado, estás de siempre alerta para. Sí, para dar un poco de. ¿No? O sea, un poco de, ¿no? De asociación y tal, pero. Pero no hemos llegado nunca a tocar. ¿Cómo os curráis el repertorio en directo? Me refiero a que, joder, eso también es muy importante, ¿no? El saber dónde hay que meter las canciones, dónde... Hombre, solemos dónde intentar hacer un poquito, ¿no? Como de golpe, igual 3-4 temas, un parcillo... Sí. Dos semanas antes en los ensayos ya más o menos organizamos, vemos cómo quedan los temas. Sí, igual cortamos algún tema por la mitad y le hacemos un final. Intentamos innovar también. Sí, de no vez en cuando. Que no sean iguales. Que no sean cuatro festis, que la peña pueda venir a verte y que sean iguales. El mismo repertorio. Eso es que sea un poquito, aunque seamos tres y estemos siempre a tope, que sea un poquito diferente. Solemos meter algún intro también, normalmente, para empezar y a mitad de festi también. Metemos un intro estratega. Para nosotros descansar. Manza suba a cantar alguna canción también, a colaborar. Pero somos una banda que somos tan inquietos que lo que ha dicho Paul. Por cada cuatro festes ya cambiamos el orden de la lista. O sea, aunque sea, no sea solo para el público, para nosotros también. Sí, igual sí, no empezar siempre con el mismo tema o lo que sea. Para no aburrirte. Y eso es. Para ir más fresco, ¿sabes? Claro, y además yo creo que eso te aporta el rollo de que igual... No te acomodas a... ¿Sabes? Sí, hacer lo mismo. Tienes, ¿no? tienes que estar más alerta tú, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿No? Mira, esto ahora lo vamos a hacer así o lo que fuera, ¿no? No... Sí, no te apalancas también en tu... Que luego también les hemos cogido con la experiencia, porque igual haces una lista... Y va bien. Y vas viendo también la reacción del público, la nuestra también, igual está aquí, ha quedado un poco... Sí, que empiezas con cañeras, acabas con más bajitas... O luego igual te ahogas, luego recuperas, cambias... O sea, que todo eso... Eso es muy importante también. Sí, eso lo tenemos se en, cuenta en cuenta siempre. Yo creo que hay bandas que no se preocupan de esos detalles, ¿eh? Que simplemente... Pero para nada. O sea, sin más. Vas a ver bandas, tío, que dices... Cambia la puta lista, cabrón. O sea, aunque sea en la final, métela en la mitad. O yo qué sé, tío, que te he visto ya cuatro veces y es lo mismo. Pero hacer pues eso, ¿no? O por lo menos afina. Sí. un juego pues eso, con los temas, con no sé, con algo. Es que luego hay bandas también que tienen tantos temas, imagínate, bandas con 5 o 6 discos y se tocan siempre lo mismo, yo creo que no podría hacer eso. Ya veremos, ¿eh? Claro, a ver, nosotros lo solo llevamos dos, ¿eh? Pero por eso te digo. ¿Vosotros cómo habéis venido funcionando? Porque tenéis el primer disco, que eran 10, 11. 11. 11. 11, sí. 11. Pero me imagino que ya metíais temas de los que van en el segundo, ¿no? No, no, no. No, no era. El primer 11? CD tiene 11. ¿Con 11 temas resolvíais el concierto de 35-40 minutos? Sí. Sí. El otro día, bueno, metimos un par de versiones, ¿no? En alta, sí, la de Nealta, o sea, a ver. Entre los intros y algo, sí, pues ya te comías un poco de tiempo ahí. Pero... Y por 10 minutos de chapa parábamos 3 minutos. Eso es. Sí, 10-15 minutos. Con 11, sí, con 11 temas hemos estado tirando, sí, con 12 temas, como sí, mucho. Sí. 11 del disco más una versión o... más dos intros. Ver, sí, bueno, es que, a ver, hay quien dice que para un concierto de punk o de punk rock tampoco hay que pegarse una chapa de una hora y pico, ¿sabes? Claro, no. Es mejor resolver en 40 minutos, sí, 45. Sí. Y chapa, y que la peña nos apalanque. Y la peña se queda con ganas. Pero intenso, ¿eh? Intenso. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿Y por ejemplo, nunca hacemos un esto, ¿no? No, otra más. Veste bat. Eso igual no, tenemos que plantear, ¿eh? O sea... Parar antes, veste bat y luego tres temas. nunca hemos hecho, tío. Podéis hacer, podéis tocar 20 minutos... parar y decir, ya podéis empezar con el vestibal. Porque nos vamos echando, sí, hostias. Sí, el Ajimías en el último festi fue una burrada. Había una programación, no me acuerdo, el horario, pues nos... O sea, a los organizadores les sobró 20 minutos, ¿acordáis? Creo que ha sido el festi que más... Y ahí tocamos temas nuevos, creo, algún tema nuevo tocamos. Sí, a toda hostia, pero a toda hostia, con menos de 40 minutos igual tocamos. ¿Cómo? Una burrada. De ola en ola, sí, te viene una ola, pum, te metes, sales de la ola y pum, otra ola, así. ¿Subís mucho? ¿Sube la velocidad de la banda en directo? Un poquito. Eso, bueno, lo marca en batería. Depende del día que tenga. Es casi, a veces es casi inevitable, ¿no? Sí, pero... sí, bueno, no tienes constancia en ese pero momento. Pero este, ¿no? Este, hay algunos temas que te tocan muy rápido y luego otros más lento. O sea, según le dé. La hostia. Pero bien, no, normalmente más rápido, sí. Sí, sí, sí, un poquito, sí, más. Sí, sí, sí. Sí, pero porque es por la adrenalina. Y al por final, la chispilla, que le da también. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tenéis algún tema así más a medio tiempo tal? Porque. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí tenemos. Aunque he escuchado. El primer disco lo he escuchado, pero ahora mismo no. El del primer disco, el, sí, segundo. La Moñas. La Moñas. La que llamamos nosotros La Moñas. Ilusio Ormac, sí. Sí, esa es más para ella. Y da. Es que eso que estábamos hablando antes, que da la puta casualidad que a la mayoría de la peña le mola el tema lento. Ah, sí, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, en ese, sí, tema, sí, en concreto se le mete un poquito de ska. Sí, y ahí baja. Sí, sí. Claro. Pero es el tema, igual es el tema más melódico de ese disco también. Y es que... Sí, sí. Al final, bueno, es que utilizáis, digamos que la bronca de las voces es una característica del grupo, ¿no? Tenéis unas voces ahí agresivas, sí, digamos, ¿no? Y, luego a la hora de hacer, si tuvierais que hacer un temita más... El guitarra. Lo haría el guitarra, que canta bastante mejor que yo, el cabrón. Sí, podrías darle un toque más a... O sea, sí, sí, posiblemente sí. No voy a decir una balada, pero... Sí. O un tema, sí, de... Sí, algo más melódico ya podría hacer. A ver, con las voces que tenemos, haciendo una balada también tampoco quedaría demasiado... No sé si llegaremos a hacer una balada alguna vez, pero bueno... Un acústico. Eso es una balada, ¿no? Sí. Joder, pues... Ay, no sé lo que os iba a comentar, se me ha ido. Oye, pero si íbamos a poner un tema y nos hemos liado. Un tema. ¿Cuál ponemos, chicos? No sé. No sé qué hemos hecho. Claro, escuchado. Es que está... ¿Cuál? Dime. Matándonos. Basta, ¿qué quiere decir? Basta quiere decir que basta el sufrimiento, de eso va el tema. O Matándonos, ¿queréis? Mejor. Sí, Basta está ya subida en YouTube, por eso, pues Matándonos. Es verdad, Matándonos, la 7. La 7, bueno... A ver, hemos tenido un problemilla, ya vamos a comentarlo. Sí, más, que ya que estamos en la radio, ha habido un fallo. Que, ¿cuáles son? Hay dos en temas la 6 que están y 7 están cambiadas, sí, ¿no? En, sí, el, entonces, en el CD están bien, CD... pero en los títulos están cambiadas. Ah, eso es. Y un pequeño, yo no sé cuál va en cuál. Técnico. Vale, sí. A ver, no sé por qué, pero no voy a decir que pasa a menudo, pero a veces pasa eso. Sí, sí, bueno. Que sea lo peor que nos pueda pasar también. Ha pasado, y luego volviéndomelo con casa, digo, esto no puede ser. No, algo no cuadra, ¿no? Al final es normal, a todo y tantas son muchas prisas, cosas. Sí, son muchas cosas, sí. Oye, pues si hay una edición en vinilo, Habrá que cambiarlo. Habrá que sacarla bien. O no. Con lo cual, esto se convertirá en una pieza de coleccionista. Sí, ¿por qué? Porque cuando vendáis millones de discos, esto y esto se tenga que reeditar y habrá que sacar 100.000 ejemplares. Hay que sacarlo mal. Esto, ¿cómo está? ¿Cómo está? Esto será una pieza de coleccionista. Sí. Entonces, si le doy aquí a las 7, que aquí suena a las 6. Matándonos, sí, no va a estar. No sé. Entonces sí, pongo las 6 y a ver lo que pasa. Eso es. A ver, venga, venga, pasa. Venga. Pon las 6 a ver lo que pasa. Venga, ahí están. Estate alerta, sonando. Blas. Así acaba, ¿no? Te destruyes con los golpes que te das, la vida te pesa. Entran ahí, entran los temas así muy seguidos uno detrás, sí, bastante. Poquitos, sí, poquitos segundos. Está bien. ¿Cómo es? Segundos. ¿Cómo va a ser? No te da tiempo ni a dar pause, ¿eh? Quieres decir décimas, ¿no? Sí. No, está guay porque le da. Sí. Este, yo creo que este disco se escucha del tirón y dices, hostia, pues hay que devolverlo a. Sí, se va muy rápido, ¿no? ¿No? Claro, claro. Pues nada, chicos, vamos a charlar un poquillo ya, más que nada por eso, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero que a gusto, ¿eh? A gusto. Pero vamos, que sí, podríamos, sí, quedarnos aquí arreglando el mundo. Pues no sé. Ya vendremos otro día. Hay mucho que arreglar, claro que sí. Sí. Estaba pensando, ¿alguna vez os ha dado por por tocar algo así en acústico entre vosotros, así. Alguna de ellas se nos ha pasado por la cabeza. En acústico no. Algún tema. Sí. Igual algún tema del que ya tenemos grabado así. Un tema en directo. Darle un formato más acústico, pero. ¿Algún? Bueno, no. En el primer disco sí tenéis algún en euskera, ¿no? Sí, sí. No, es otro dilema que tenemos, ¿eh? El tema de la euskera es un dilema que tenemos, pero bueno. Sí, tenemos tres, creo que hay en el disco anterior. Tres euskera. Pues bueno, como ha dicho Chivio, nos cuesta también. Sí. Al final nosotros nos comunicamos en castellano. Y es triste porque los tres sabemos euskera, pero se estableció así. Sí, a la forma de escribir las letras y todo eso también. Tenemos más facilidad en castellano. Claro, al final tu día a día en general es en castellano. Pues sí, a la hora de transmitir la agresividad también, a la hora de... Sí. Cuesta un poco más. Por eso, antes también hemos comentado que en Alta Fola, es el grupo de Are Chavaleta, que era un grupo de tres también, y se le ocurraban guay porque hacían letras en euskera con mucho mensaje, además, que no muchos grupos son hoy en día capaces de utilizar el euskera para transmitir un mensaje tan potente. Sí. Veo por aquí alguna camiseta, veo la banda trapera del río. Por aquí, esta es de La Orbeco. La Orbeco Echea, sí, bueno, también es, mítico sí. Lugar, ¿eh? Que ojalá que todos estos sitios sigan en pie. Sí, sí, sí. ¿Tú qué llevas? De Coretes. No, de, más que nada por preguntaros un poco por lo que, hombre, que yo creo que es evidente lo que habéis mamado y lo que os gusta y lo que... ¿Qué os dice la peña? Lo típico que te dicen, es que me recordáis a tal o me recordáis a cual. Oh, hostia, pues desde Arcada hasta Segis. Nos dicen que somos una banda entre Arcada y Segis, mogollón de peña. Entre Arcada Social y Segismundo Tóxico. Yo lo de Segis lo veo muy clarísimo, muy clarito, muy clarito. Incluso conocéis a, me imagino que si Sálvate si puedes. Sí, también, sí. Y toda esa onda. Y al final sí son grupos Segis, hemos escuchado mucho. Arcada también. Más mamado. Pero no. O sea, no es que queramos parecernos a ellos, sino nos sale así la música y es lo que hay. O sea, es que es lo que nos sale. Claro, porque esto siempre ha sido así. O sea, siempre vas a buscar una línea, pero no esa línea. Vas a buscar la línea de Estate Alerta, que es la nuestra. Siempre. Pero si la gente nos identifica tanto en ese... Yo creo que Arcada también dice más por las voces, más que por la música, ¿no? Porque es un poco rasgada y así. Y Segis es a cuenta de este, los punteillos que se pega. Que no para el cabrón. A mí por ahí me tenéis ganado. Sí, sí. Me parece fundamental que haya ahí ese guitarreo, ese. Se hace lo que se puede, hombre. Sí, sí, porque bueno, al final. Hay, como decíamos, que hay 50.000 bandas, 50.000 influencias. Y bueno, la gente seguía un poco también por eso. ¿Vosotros qué público creéis que? Porque puedes decir, es una banda de punk rock, pero claro, punk rock... Hay es mucho que punk rock, el punk rock es claro. Cualquier cosa hoy en día. Y nos ha sorprendido mucha gente, porque tanto la gente joven como la gente de edad también le ha molado mucho el rollo. Sí, sí, eso sí es verdad, ¿eh? O sea, gente de edad... Y gente que no escucha este tipo de música también que la ha entrado por... Está bien, ¿no? Porque sí. Si consigues enganchar a alguien. Sí. Alguien. Joder, pues. La verdad es que los seguidores que tenemos son fieles. O sea, no sé cómo explicar. O sea, hay gente que ha venido, igual hemos tocado en Nafarroa, en Echarri, y ha venido a vernos. Y eso para nosotros es la hostia. O sea, yo creo que los que nos siguen les mola bien. O sea. No sé. Yo lo siento así, por lo menos. Ahora mismo, ¿qué. A corto plazo, si es que se puede hablar de a corto plazo, ¿qué. ¿En qué estáis pensando? A corto plazo no tenemos nada claro, porque teníamos un bolillo en septiembre y luego alguno más para el año que viene, pero es que no sabemos nada. Tenemos en el Anchoqui de Durango con Radio Crimen. Septiembre, pero ¿no? Aparte en septiembre, octubre no sabemos si va a volver a meter caña esta mierda, si van a volver a confinaros, si hay bares, negocios, técnicos que lo están pasando mal y ya veremos. Yo creo... Desde mi punto de vista, que en octubre, noviembre, viendo la cosa como va, para el año que viene, para enero, febrero, ya veremos un poquito más claro lo que se puede hacer y lo que no. Porque sí. Muchos grupos están apostando ya también para el 2021, porque el 20 ya... Sí, sí, pero que al final sin saber realmente... Sí, sí, eso es que no sabemos, no sabemos. También se nos ha pasado por la cabeza que esto que conocíamos de los conciertos y eso no volvería... Ya, que no vuelva a pasar, bueno, de la misma manera, de la misma, ¿no?, manera, o ahora se le está dando mucho humo al streaming, como hemos comentado, que nosotros somos una banda desde el principio que dijimos que al streaming no accedíamos. Ni de coña. Pero es que eso es que es impensable, o sea, que no... Pero hay muchos grupos en nuestro entorno que han empezado a hacerlo también. Impensable me refiero que pensar... Que no va a haber. Que no vamos a volver a disfrutar como disfrutábamos antes. O sea, la vacuna, la mierda, la... O sea, que es que eso es lo que quieren. Está todo como un poco en el aire, ¿no? Lo que quieren conseguir, el propósito de toda esta mierda, yo creo que es eso también, tenernos en casa confinados. Ayer hablando con un colega me comentaba lo de... Que joder, que a ver qué pasa. Porque, ¿qué? ¿La vacuna? ¿Qué vacuna? ¿Y hay vacuna para el SIDA? No la hay. Claro, claro. Yo ayer estuve hablando con una persona también y me dijo que la vacuna va a ser para el 60% de la población. No sé si es verdad eso o no. Es que... No, al final es un negocio. Y aparte que estamos justo en el sector de la música. Somos los más desinformados, o sea, bueno, que no tenemos ni... música, teatro, sí, o cualquier tipo, sí, de cultura, ámbito cultural. Cultura, sí, sí, cultura en general, ¿no? Pero, que es lo último que se va a quedar, pero... Pero que no tenemos ni puta idea. O sea, no tenemos unas pautas, no tenemos de, bueno, pues hacer un bol, no sabemos nada. O sea, pero yo creo que ya estamos a unas alturas que se tenían que empezar a, no sé, a los que están ahí, me cago en Dios, manejando toda esta mierda, empezar a preocuparse un poco del montón de gente que hay detrás, ¿no? Me refiero a la gente de la música, ¿no? Y nosotros ni tan mal. Que para nosotros es una pasión, un hobby, lo que sea, pero... El grupo que vive de ello, más técnicos de luces... Hombre, claro, técnicos, luces y toda esa gente se ha quedado... Claro, esa peña... Sí, sí, sí. La verdad es que yo muchas veces digo, es que mejor ni pensarlo, ¿no? Pero, joder, igual habría que también empezar a... Pero es que está ahí, ¿no? A moverse la gente... A organizarse y hacer, claro. Para hacer un poco de presión, claro, ¿no? Sí, sí, está claro. Que es lo que hace falta. Luego en uno de los bares que hemos dejado el disco, en el Chalaparta, por ejemplo, ya se están planteando pues hacer festis en la calle, ¿no? Pues dentro del bar, pues en la calle, y pues sería otra opción. Es que en la calle sería otra opción de día y tal, y pues yo prefiero eso que, pues la gente, que tocar en streaming o ver sentado. Está un poco en vilo también, porque no sabemos hoy, claro, en día si en la calle puedes montar, si no, sentado, es que eso, si de, sí, pie, claro, si aforo, sí, reducido, sí, sí. Y es lo que te faltaba también a muchos negocios, otra multa por incumplimiento de la puta mierda esta, pues ya. Pues claro, nada, lo que queda entonces es seguir teniendo paciencia y esperando acontecimientos, pero igual también, pues eso, lo que comentaba, empezar a hacer un poco de presión por parte de todos los que estamos, ¿eh? Sí, en el mundillo también, sí, juntarnos y empezar, sí, a romper un poco con esto. Que al final ellos van a hacer, siempre tienen la sartén por el mango, ¿no? Pero por lo menos que vean que hay un poco de presión, un poco de sí, sí, porque, ¿no?, está la cosa parada también, bastante parada, porque no se ve mucho movimiento, alguna manifestación se está viendo a lo de la cultura y todo eso, pero también en general se está viendo la cosa bastante parada. Como a la gente lo que le importa es eso, la playa, que llega a fin, claro, claro, pues lo mismo, que cada uno llega a fin de mes y los de al lado un poco me la sudan, ¿sabes? Egoísmo también, que eso es lo que quieren conseguir con todo esto, tío. Menudo panoramis, ¿no? Y bueno, luego bueno, incluye el miedo que tiene cada individuo con el tema. Sí, sí. Nos han comido la tostada, ¿qué tío? ¿Qué terrorismo es esto? No lo había antes. Sí, sí, bueno, pues vamos a quedarnos al menos con algún mensaje positivo. Sí, sí, sí. Pues, ya, es que aparte, estate alerta, no... Creo que no, creo que pecamos de negatividad, tío. O sea, decimos las cosas tal cual y muy pocas veces transmitimos mensajes positivos, tío. Siempre, sí, o sea, siempre va en el ámbito. Escribimos la realidad tal cual es y no... Bueno, pero igual el mensaje positivo, lo que hay que intentar impulsar desde las letras o tal es el cambio, ¿no? Sí, eso, ¿cómo se puede siempre, siempre esto, sí, ¿no? Sí, eso siempre. La autorreflexión, siempre, ¿no? Sí, un poco, sí, de... Aunque sea utópico en muchos, sí, casos, pero sí, siempre la actitud de decir... Esto hay que darle la vuelta, porque... Sí, porque está ahí, ¿no? Bueno, en la canción de Basta el estribillo es un mensaje positivo. Creo que tenemos 19 temas. De 19 temas, uno. Buena media, ¿eh? Oye, ahora tenéis tiempo de, sí, sí, de darle más vueltas a, sí, a muchas, tal, cosas. Y como está la cosa, no ya sé. Digo, no sé, o igual hablar de otras cosas. Antes os decía si haríais una canción de amor. pero... Pues creo que somos un grupo que también tampoco hablamos de... O sea, mira, justo el primer tema de este CD nuevo habla de la policía, ¿no? Y es un grupo, o sea, es algo básico, ¿no? Pero a nosotros hemos tenido experiencias, las que hemos tenido con los maderos, Cipayos, llámalo X, y es que es enemigo público número uno, y dijimos, es que en este CD tiene que ir una, y además lo vamos a decir bien claro, o sea, ¿no sabes? Pero luego también, pues, se trata el tema, en un tema se habla del suicidio, el otro de la depresión, el otro de los micromachismos, microfascismos que hay entre nosotros. Creo que somos un tema también que no habla de temas muy típicos, sí, vale, yo bien. Creo. Está bien, que no, me quieres decir que no sois que no todas las canciones son anti todo, sino que hay cosas más igual más puntuales, sí, personales. Sí, sí, Hemos hablado del tema del suicidio y tal, y de no sé qué. Sí, sí, sí. Que son temas. Yo creo que en ese sentido, o sea, no sé, es que es lo que nos sale, tío. O sea, no decimos vamos a hablar de esto. O sea, no, ahora, vamos a hacer una canción de esto. Pues igual, no sé. Ahora que van surgiendo cosas y de repente escribes y sale eso. Y ahora que has nombrado lo del tema de decir las cosas claras y, por ejemplo, con respecto a las fuerzas del orden o del desorden, que, hostia, que también. Está muy negro el asunto. Hay que estar muy al loro también, ¿no? Porque ya sabemos lo que está pasando y la censura y... A mí lo que más me preocupa es... Y mira lo que ha dicho este en esta canción y tracatra, tú no toques aquí porque tal o... Pero bueno, lo que no se puede hacer tampoco es bajar las orejas y decir, oye, es que a ver si nos van a llamar la atención. Es que además la letra nuestra de Maderos Calvi vaya al agujero. O sea, no sabes que no nos hemos cortado ni media. Como no sabes, habéis hecho vosotros, pues nosotros deseamos lo mismo. Como no se han cortado ellos durante años. Claro, joder. Y luego a mí lo que más me preocupa es, yo no sé cómo lo vivirás tú por esta zona, pero en Duranguesau, Guernica y todo eso, jóvenes metiéndose cipayos, tío, o sea, es... ¿Qué cojones pasa, tío? O sea, muy fuerte, tío. A mí me parece lamentable, tío. O sea, la peña tiene unas crisis existenciales terribles, tío. O sea, es verdad, tío. Bueno, al final, pues es que la sociedad y el mundo en el que vivimos está lleno así, de gente con diferentes cosas en su cabeza, ¿no? Ya, pero de ser profesor a ser cipayo, no me jodas, tío. Es que no sé, o sea, a mí no me entra en la puta cabeza. Es que yo siempre digo, prefiero ser ladrón. O me pillo una guitarra y me voy a no sé dónde a tocar. A la boca del metro, ¿no? Sí, a cualquier sitio. Bueno. Sin más. Pues ahí, la verdad es que de todas estas historias y de toda esta movida en la que estamos metidos es de donde sale la inspiración para que vosotros hagáis vuestros temas y soltéis vuestra... Sí, nuestra rabia, ¿no? Sí. Y con eso con lo que nos tenemos que quedar. Pues nada, chicos, 1 hora y 47 minutos de programa. Vamos. Está bien. ¿Bien o qué? Esto yo. Te vuelvo a decir que me quedaría aquí. Hombre, me cago en Dios. Me quedaría aquí todavía porque seguirían saliendo temas y temas y temas de los que hablar. Pero casi lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer un capítulo 2 también, ¿eh? Aunque no quieras, venimos. Sí, que nosotros estamos más agradecidos que la hostia, sí, sí, también, porque hayáis contado con nosotros. Y... Hombre, eso hay que darlo por hecho, ¿eh? Que muchas veces yo suelo llamar a la gente y tal, pero a veces me gustaría que... A veces también hay gente que dice, oye, Javi, para ir al programa. Claro, claro. A ver, yo creo que Estate Alerta como grupo... O sea, siempre va a estar agradecido con Gasteches, zonas autogestionadas, radio, fanzines... O sea, sí, es colectivos. Es el movimiento donde estamos nosotros. Entonces, es que para nosotros no es esfuerzo venir, es un puto placer. Y es lo que hemos comentado, que cada vez hay menos y hay que apoyar estos proyectos, tío, que es lo único que nos queda, tío. Pues aquí ya sabéis, los micros siempre abiertos... De puta madre. No digas eso, ¿eh? Y ya, oye, pues otro día cogéis y me venís aquí... Cada uno con 6 o 7 temitas y los ponemos y me comentáis también por qué os gustan o por qué os tal o por qué marcaron mi juventud. No, sería una cosita bonita de hacer, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Ideas hay muchas, pero muchas veces el tiempo tampoco es el suficiente. Pero bueno, yo ahí lo dejo caer, ¿vale? ¿Con qué temita nos despedimos? Pues con ¿qué hemos la hecho? Última, ¿cuál es? ¿Ponemos la de Iñarri igual? No veráis. Pues mira, creo que pues pocas quedan, ¿eh? La 7 sonaba, la 7 sonaba la 8, ¿o cómo era? No, la 8, pon la 8, la última. No puedes sí. ponerla. No puedes ponerla. Me cuesta mucho. ¿Esa de qué habla? ¿De qué habla ese temilla? Esa habla de un colega que se quitó la vida y va sobre eso. Del vale. tema, pero sí. va... También sobre el suicidio en general, de cómo... Cómo se tapa, ¿no? Cómo se tapa. Se tapa con la excusa de... No, porque si anuncias que has suicidado a alguien, el efecto rebote, ¿no? Ese de claro. que en vez de afrontar el problema como sociedad... Hay pues, muchísima gente que se dedica a la vida. Es, muchísima. No se más sabe. De la que caro, eso es. Entonces ha sido un tema que nos ha tocado de cerca, un chaval de nuestra edad, 28, 29 tendría, y ay, sin más, sí. salió desde dentro del tema y dijimos... Vamos a hacer un homenaje a él, pero también vamos a criticar la situación de cómo sí, está. Sí, en general. Y de eso va el tema. Sí, sí. Joder, pues. Sí. Es una historia ahí un poquillo... Sí, pero, sí, pero sí. No, sí. Deja de ser, duría, no deja de ser más real como la vida misma. Como y la vida misma, eso es. A vosotros sí, sí. que os ha tocado un poquillo así de cerca. Pues nada, chicos, ¿queréis añadir algo más? Lo no, dicho. Eso, no, muchas gracias a toda la gente que ha estado ahí. El disco, ya lo hemos comentado, va a estar distribuido en breves. En Brixton también, aquí sí, en Bilbao. En Brixton, en Potencia, en Purga. En Guernica, en el Barrospa, en Durango, en el Chalapata, en Abadiño. En la Tasca Iñaki. Y eso, y luego, si alguien quiere pedir, a través de nosotros, a través del email. Estate alerta, punk@gmail.com, o si no, por el Facebook, atendemos. Por el Facebook no hay mucho la brasa, pero bueno. Preferimos por Gmail, pero sí, por el Facebook también. Pues, que no en la brasa, pero sí. Y supongo que en breve, o no sé si esperaréis un poco, para ponerlo al completo en Bandcamp o YouTube. En digital, sí. Eso es. Sí, esperamos ya para agosto, así que esté subido ya. Venga, chicos, pues es que ricasco a los tres. Es que ricasco. Aurrera ahí, estate alerta. En pie de guerra. Bueno, no, bueno, yo también me despido. Hasta la próxima semana, que yo creo que va a haber otro grupo invitado aquí. Seguramente, porque estamos en racha. Hay que recuperar el tiempo claro que tiene. Sí, hace falta ahí. Con la descalabrada esta y la desescalada. Sí. Y nos vamos. ¡Agú!